besarnos sin conocernos, en manosearnos sin guante blanco, íntimamente dos extraños. Es que no hay nada extraordinario en presentarnos al día siguiente, dejar a un lado toda excusa, sin importarnos si quedan dudas. Ah, ah, ah. Una gota de sol se escurre al despertar. Quiere decir adiós. Recuerda olvidar y no buscarnos más. Esto es un adiós. Si la respuesta está entre tus labios, nos comportamos como queramos. Y si llegamos al día siguiente, cerrar la puerta y combinarnos. Es que no hay nada extraordinario, dejar la ropa y el miedo a un lado, dejar el cuarto todo tirado.